WSKQ FM, WSKQ HD1, New York. 97.9 Mega, la Mega, la estación hispana más escuchada del planeta. 97.9 Mega. WMG Guayama San Juan, WEGM San Germán Mayagüez, WXDJ Florida, WSKQ New York, WSU en Holiday, WPY Omega, WMFM Key West. 4 de julio, Día de la Independencia. Happy Independence Day. Estamos en vivo a través de la Mega Nueva York, la Mega Puerto Rico, la Mega Los Ángeles, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y en Los Cayos también, the Florida Keys. Y por supuesto en el mundo entero, worldwide, en nuestra aplicación La Música App. Dime cuál es tu clásico favorito de cualquier género y yo te lo mezclo en día, en vivo. Yo te lo mezclo en vivo. Mira, por aquí entregando boletitos para ver Aventura en Puerto Rico, boletos para ver a Yandel en Orlando, boletos para Fade en Miami, boletos para el Festival de la Independencia Colombiana en el Prudential Center en Newark, New Jersey, el sábado 20 de julio. All right. ¿Qué más te puedo mezclar en este jueves clásico Throwback Thursday? You ready? Let's go. Este menor que usted la quiere conocer, con su forma de actuar me va a enloquecer. La tengo en mi soñar, acaricio su piel, le quiero confesar que hoy no me importa que usted sea mayor que yo. Hoy la quiero en mi cama y no malinterprete mi intención. Es que no aguanto las ganas, por eso he venido a decírselo. Sensation en vivo. Jueves clásico. Se transforma. tirándome la única. Yeah. Tiene su táctica. La F. La tipa es sólida. Oh. Le gusta el lollipop. Su amiga es romántica. Espera. Yo. Let's go. Yo quiero azotarte. Duro. Tomarte. Pero lo malo es que te gusta. Castigarte por tu mala conducta. Oh, yeah. Castigarte por tu mala conducta. Oh, yeah. Yo quiero azotarte. Tomarte. Pero lo malo es que te gusta. Castigarte por tu mala conducta. La conducta. Baby, apaga la luz, esa es la actitud. Ponte salvaje, esa es la actitud. Jueves clásico. Otro palo. Yeah. tomando copas de maíz. Olvida lo que sabe cuando está ya. Le mete hasta abajo, le gusta pelear. ¡Suma! Al otro día ya no mucho el nada. Es por mi madre, no bebo más nada. Yo soy de la IP, de la UPIA. Te quiso decir que tu nivel. Yeah. Tú. doy tempo. Sin discusión, la revelación del momento. Canción por canción, una banda femenina, invailable. Yo sé que el ritmo es incontrolable. No es obligación, pero si eres tan amable, por favor, de bailar mi canción. Y si no bailas, tú te lo pierdes. Mujer, soy el gato de ojos verdes. Mujer, sé que tú querías verme. Tempo, un placer en conocerle. Baile y no se cohiba. Cuando te miran se llenan de envidia. Tus supuestas amigas, te apuesto que porque tú tienes más cuerpo. Yo estoy suelto, tú estás suelta. Yo estoy fácil, tu revuelta. Girl, mande ya el tengo el reggae. Manda a las mujeres, son las que dominan. Sin discusión ninguna. ¿Quién es reggae? Manda a las mujeres, son las que dominan. ¿Dónde están las girlas? Bailando quiero verlas. Voy a hacerlas mía y entretenerlas. ¿Dónde están las girlas? Bailando quiero verlas, voy a hacerlas mía y entretenerlas. Tengo una punto 40, ten cuidado. Te tengo una punto 40, ten cuidado. Tengo una punto 40, ten cuidado. Te tengo una punto 40. Analicen antes de tirarme, si en el camino te puedes estrellar. Eres el hombre que la liga no da. Quiero que sepa que conmigo tú no podrás competir. Te voy a ir hasta que le canto otra vez. Intimidarme. Muchos desean verme muerto, celebrar mi entierro y muchos quieren andar por donde camino. Muchos desean verme muerto, celebrar mi entierro y muchos quieren andar por donde camino. Never, never, never. Por donde camino. Aunque me duela. Por donde camino. Calle pero elegante. De la calle, dale, dale, dale, dale, dale, dale. También y en el mundo entero nuestra aplicación La Música App, celebrando el Día de la Independencia, 4th of July Celebration con Alex Sensation. No le baje, no le baje, no le baje. Party like us, let me inside. sensation. Are you ready? Let's go. She was fine. The girl was from the project. She had long brown hair. My body beyond compare. She had a boyfriend, but I didn't mind. She wanted to be with me, so we have to set her free. And when I hear her name, I swear I hear the wind blow. It drives me insane. I'll never let her go. Never let and I start to laugh, cause I'm so afraid of crying. And I'm dying to see her once more. Maria, the most beautiful sound I ever heard. Maria, don't tell your boyfriend how I feel about you, cause I need you. And I gotta make you mine. I got to make you mine. Wouldn't it be cool if we got together? I'll show you that I love you, and you'd understand if he's a drug dealer. Don't you know that he won't last forever, and you need the affections of an old man. And when I see your name, I swear I hear the wind blow. It drives me insane. I'll never let you go. Never let I start to laugh, cause I'm so afraid of crying. And I'm dying to see you once more. Maria, beautiful sound I ever heard. Maria, don't tell your boyfriend how I feel about you, cause I need you. And I gotta make you mine. I got to make you mine. Maria, beautiful sound I ever heard. Maria, don't tell your boyfriend how I feel about you, cause I need you. And I gotta make you mine. I got to make you mine. ¿Dónde está María? María. Oye, where's María? I remember when we first got it. You came to me and you were broken hearted. I took you in and wiped all your tears away. I gave you love more than any other gave. Don't you know I'm the one and I love you, girl. I don't care what they say, you know you are my world. Come back home to the one who loves you more and more. So you see that it was me you were searching for. la original mega mezcla. Zumba. That beat in my heart. What's up, baby? haciendo barbecue, los que están en la playita, en el lago, en el río, en el parque, en la piscina, los que están workeando, camellando, trabajando conmigo también. Aquí estamos en vivo celebrando la independencia. Happy 4th of July. Alex Sensation con La Mega Mezcla. Let's go. Celebrate! Everybody celebrate! 4th of July! sensation. Celebration con Alex Sensation. Happy Independence Day. God bless everyone. Preparando de la próxima hora de mezclas. Taking you back, man. Loving the classics. Gracias por la sintonía, mi gente linda de Los Ángeles a través de la Mega. Love you guys. Happy 4th of July. Mete mano, Mario. Mi gente de Nueva York a través de la Mega, Puerto Rico a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol y en la aplicación La Música App. Cuando regrese voy para el área a buscar la llamada número 9 mientras te voy preparando la próxima hora de Classics. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790 y en mi página de Instagram, Alex Sensation. Mete mano, DJ Diego, Luis, mi Body Boy, Tiny T, Jesús Romero.